varias maneras de industrializarse. Industrializar no es solo poner en la caja final para el consumidor más bienes que lo que antes poníamos. Se puede industrializar ensamblando, se puede industrializar construyendo toda la cadena de valor, se puede industrializar hacia la exportación, quedando esa exportación en manos de 3 o 4 empresas. Aparece la discusión de si eso es bueno o es malo. Me parece que lo que hay que hacer en este momento es sutil. Hay que analizar en detalle, porque yo creo que se ha superado la instancia que lo torturaba Néstor Kirchner de conseguir validar en las urnas lo que él creía que era un proyecto mayoritario. Y hoy lo que hay que hacer es administrar esa confianza. Y para administrarla, me parece a mí que hay que consolidar un crecimiento que no necesariamente se va a concretar por la inercia de lo que se viene haciendo. Por ejemplo, se habla de que hay que industrializar el campo, eso lo venimos diciendo desde hace 40 años. Y los números son muy claros, se dice, acá producimos alimentos para 4 veces más de los argentinos que somos. Cada 10 que produce, 2 van al mercado interno y 8 van a la exportación. Y entonces está incentivando a la industria en los pequeños pueblos. Yo asistí a un congreso de cooperativas agrarias en Córdoba, en la que se incentivaba a los cooperativistas a que se industrializaran, y uno de ellos levantó la mano y dice: mire, yo soy de Oncativo, nosotros hemos hecho una pequeña planta de aceite de soja y harina de soja. Y le preguntó al funcionario que estaba explicando, literalmente: escúcheme, ¿qué carajo hacemos con la harina? Porque nuestro problema es que no sabemos a quién venderla. Efectivamente, la harina de soja es un componente prioritario de la alimentación de los pollos y los cerdos. Pero la producción de pollos en la Argentina está concentrada. Y entonces los que producen pollos ya producen su propia harina de soja. Y por lo tanto, quien se industrializó pensando que iba a tener un producto mejor que el grano de soja, tiene harina de soja y no tiene demanda. Con lo cual, la única forma de tener demanda es que haga pollos. Y si hace pollo, después, ¿cómo los vende? Si la distribución de pollos en la Argentina está otra vez absolutamente concentrada y la exportación todavía más concentrada. El problema grave que hay es que no puede pensarse una cadena de valor solamente con tecnología. No podemos decirle a un tipo: mire, acá está la máquina de hacer chorizo, haga chorizo que no, se acabaron los problemas. El problema son las relaciones de poder al interior de las cadenas de valor. Y nosotros tenemos un agro que tiene la exportación concentrada en poquísimas empresas, que si quiere hacer biodiesel lo hacen 3 o 4 empresas, que si quiere hacer pollos lo hacen muy pocos, que la industria ganadera o derivada de la ganadería se ha extranjerizado y está en manos de capitales brasileños importantes. Vale decir, el capitalismo es concentrador por antonomasia. E ignorar el efecto de la concentración en una economía es un error muy serio. El gobierno ha hecho cosas muy importantes para defender las industrias orientadas al mercado interno que están en manos de pymes, digamos. Por ejemplo, la indumentaria, el calzado, buena parte de la manufactura de cuero, hoy le debe su vida al gobierno porque de lo contrario hubiera sido barrida por las importaciones brasileñas. Y en varios otros sectores se da, yo menciono esos dos, pero hay otros más. Ahora, en cuanto a la evolución de aquello con lo que incursionamos en el comercio exterior, hasta ahora, a mi juicio, no ha llegado el momento de hacerlo, o no se ha hecho, pero lo concreto es que aparece en esta necesidad de estudiar a fondo la industrialización del futuro. Si queremos incorporar más actores, pensar dos veces si vamos a incorporar esos actores en una situación de subordinación respecto de los grandes, tan importante que le ponemos como fantasía que tienen que vender copos de maíz en el mercado europeo, pero ellos nunca lo van a vender, lo va a vender Cargill. Y ellos, en todo caso, si hacen la planta de copo de maíz, el copo lo van a vender al precio que Cargill le fije. Van a ser menos instrumentos de la corporación multinacional que se inserta en el comercio exterior. Es una dificultad no menor.